Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, usted que nos estén escuchando. Ahora empezamos con Juan, con su programa de salud mental. ¿Qué nos trae hoy día, Juan? Bueno, hola a todos, a todas, a todos los oyentes especialmente que nos escuchan y las auditoras. Bueno, hoy día yo quiero hablar de un tema que volvió al tapete, un tema que me parece, digamos, que sería una irresponsabilidad no tocarlo, siendo una organización que estamos en defensa de los derechos de los pacientes psiquiátricos de este país. Entonces, lo que pasó con el incendio de San Felipe, donde murieron 6 pacientes psiquiátricos calcinados. ¿Qué? Entonces, no tenía ni idea de eso, no me he informado. ¿Putaendo? ¿Hospital de Putaendo o qué? Bueno, ahora voy a hablar del tema. Quisiera primero hacer un poco de historia, digamos, decirle a nuestros auditores y auditoras, contarles que los hogares protegidos o cajas de acogida que son financiadas por el Estado fueron creadas aproximadamente hace 30 años con el objetivo de desinstitucionalizar pacientes psiquiátricos que se encontraban en hospitales por mucho tiempo y que estaban en condiciones tal vez de establecer una buena relación con la comunidad en forma doméstica, en forma normal, digamos, entre comillas. Entonces, para eso fueron creados con ese objetivo. El problema está en que cada cierto tiempo nos encontramos con hechos, digamos, que muestran las debilidades y los problemas que tienen estas instituciones, que son financiadas por el Estado, repito. Son casas que generalmente se arriendan y las administra un privado y que lo financia el Estado. El Estado contrata a ese privado para que administre un hogar protegido con pacientes psiquiátricos. Esa es un poco la historia. El problema está en que no sabemos, digamos, cuáles son los requisitos que le exigen a estos privados, digamos, para el trato, para el manejo, digamos, de los pacientes psiquiáticos dentro de un hogar. ¿Sabes, Juan? Yo estoy en un hogar... relación que tienen muchas veces con estas personas que administran estos hogares y que hacen un negocio porque a ellos les pagan. Y ellos lo hacen por eso, por lucro. No lo hacen porque le tengan cariño especialmente a los pacientes psiquiátricos, digamos. Pero, Juan, ¿sabes que quiero agregar algo? Yo estuve en un hogar privado. Yo estaba en un hogar privado, ¿ya? Pero la señora que tenía un hogar protegido también, y ahí generaba también alto ingreso, y lo hace más, tiene razón, lo hace más que nada por lucro que por vocación, ¿cachai? Claro, sí, es cuestión de ver, digamos, a veces, me parece que ese hogar que tú estás hablando era como que las piezas estaban divididas por tabiques de Chorguano, ¿no? Sí, incluso fue sancionado por la Comisión de Salud Mental. Porque... Imagínate que hubiera habido un incendio ahí. Correcto, sí. Queda la cagada, o sea, y además que la casa tenía una sola salida, con una escalera para abajo, una vez que te accidentaste, bueno, qué sé yo, por lo que se conoce, estos hogares no cumplen con la normativa, digamos, de construcción que se necesitan para que viva un grupo de personas que va más allá de un grupo, de una familia, digamos, acá viven grupos numerosos, 8 personas, 10 personas, 15 personas, entonces no es lo mismo que los metros cuadrados, por ejemplo, que tienen que tener por habitante, las salidas de escape, todo lo que se refiere, digamos, a seguridad. Y esto es lo que pasó en Putaendo hace 20 días atrás, esto es reciente. O sea, esto sucedió en San Felipe. El hogar era un hogar que dependía del hospital de Putaendo, del hospital psiquiátrico de Putaendo. Entonces, acuérdense que aquí en la Quinta Región hay 2 hospitales psiquiátricos: el Hospital de Salvador, donde están ustedes ahora, y el Hospital de Putaendo. Bueno, fueron 6 los que murieron y otros quedaron heridos. Y por las imágenes que yo vi en la televisión, qué sé yo, y en algunas fotografías del diario. La casa tenía una pura salida hacia la calle con ventanas con barrotes y qué sé yo, y se veía una casa muy antigua. Entonces dijeron que el siniestro se había producido por un posible, lo que dijo bombero, un posible mal uso de una estufa a gas. Entonces, pero nadie analiza el tema de fondo. Todos ven, un incendio, cuáles fueron las razones del incendio, una estufa a gas y listo, y ahí queda el tema. O sea, nadie se pregunta más allá, oye, ¿cumplía las normas este hogar, las normas vigentes que debe exigir, digamos? Se supone que hay una normativa, las instalaciones eléctricas, qué sé yo, todo lo que se exige en normas de seguridad para un hogar de estas características, ¿cachai? Si no es, no es tan simple. Entonces, pero lo que vemos que cada cierto tiempo, como te digo, se resalta nuestro subdesarrollo en el aspecto de los hogares protegidos. Estamos muy mal. Y la diputada Carolina Marzán, no sé si ustedes lo deben ubicar. No, ¿de dónde? La Paulita de los Venegas. La Paulita de los Venegas. Ah, ya. La Paulita de los Venegas es diputada del PPD. Y ella es la presidenta de la Comisión de Tercera Edad y Discapacidad de la Cámara. Entonces ella creo que emplazó a las autoridades que estaban directamente relacionadas con este caso, entre ellos al director del Hospital de Putaendo, y dijeron que estaba todo en orden, que cumplían con toda la normativa del hogar, qué sé yo. Pero nada más, no dijeron detalle, nada. Entonces dijo la diputada que hizo un oficio, qué sé yo, que se iba a investigar, y ahí estamos. Ahí todavía no dicen nada de lo de la estufa, no dicen nada, digamos, de realmente lo que pasó, y mucho menos, digamos, si el hogar cumplía con la normativa que debe cumplirse para la seguridad de los pacientes. Entonces, es triste, esto es muy triste para mí. A mí me toca muy, muy fuerte este caso, y porque eran personas mayores también, había una persona de 78 años, la mayor tenía 78 años. Entonces, que terminen así, digamos, muchas de las personas que están en hogares ni siquiera son de la región, son a veces son de otras regiones, no tienen familia, son historias, cada una de esas historias. Me gustaría que a lo mejor más adelante en Radio Diferencia se hiciera un obituario de las personas que van falleciendo en los hogares y contar un poco una reseña de biográfica, qué sé yo, de esas personas, porque no son números, son más, mucho más que números, son personas que tienen todos los derechos que tienen las personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, yo quería contar esto hoy día como una noticia triste, y lamentablemente no se le dio tampoco la cobertura que debería dársele. A lo mejor si esto ocurriera en el barrio Alto, no sé, pues, si se queman 6 cuicos, por ejemplo, sería un mes de primera página en el diario. Entonces, pero no es así, pues. Son personas pobres que dependen de hogares del Estado y que están de alguna u otra manera alejadas muchas veces de familia y de todo lo que sean personas cercanas. Lo único que tienen son estos hogares, es lo único que tienen. Entonces nosotros sabemos muy bien eso en la radio, porque hemos tenido varios casos, digamos, de personas que han ido a la radio y incluso hay algunos fallecidos. Entonces, porque no solamente fallecen en los incendios, Klaus, sino que también fallecen a veces por enfermedades relacionadas con el sedentarismo, con la falta de actividad. Muchos están en los hogares viendo tele todo el día. Sí. Entonces, son muy pobres, hay muy pocos recursos como para elaborar estrategias de que las personas hagan actividades, ya sea física e intelectuales, digamos. Faltan talleres, falta, no sé, o crear, digamos, alguna forma de que puedan tener ingresos, alguna forma de actividad laboral. Pero van a la sesión de Experiencia, Saturno, Renacer, ahí eso, algunos van para allá, pues. Claro, son muy pobres las organizaciones. Yo estuve dirigido a Casa Club y... Yo también, sí. Muy pobre, no hay talleres, no hay profesores especializados.

¿Qué hasta tarde voy a empezar a hablar otra vez, parece, ¿cierto? No, no, no he hablado. Tú me dices para empezar, claro, ¿ya? Empezamos ya, adelante. Ah, ya, gracias. Se redescubre contenido de la serie clave de Goya. Las pinturas negras de Francisco de Goya y Luciernes, 1746-1828, es una de las más seguidas e interpretadas de la historia del arte y admirada. Su obra remeció, trascendió su tiempo, se adelantó a la modernidad, pero el autor de La maja desnuda y La maja vestida, de los famosos retratos familiares de Carlos IV y de Fernando VII, y de las crudas series de Los desastres y Los caprichos, alcanzó el cenit de todo su acento en las pinturas negras. Se trataba de la desgarradora y sombría serie integrada por 14 pinturas que hizo en los muros de su Quinta del Sordo al final de su vida, entre 1819 y 1824, y que después fueron desprendidas de las paredes y llegaron al Museo del Prado. Estas pinturas alegóricas marcan el inicio de la modernidad en el arte, pero el misterio sigue rodeando o rondando a esas obras respecto al verdadero contenido de Goya que quiso plasmar allí. Una nueva publicación en España, Goya recuperado en las pinturas negras y el coloso, de Ediciones Trea, presenta asombrosos y polémicos descubrimientos. Su autor, el investigador historiador del arte Carlos Foradaba, plantea que las pinturas negras, denominaba así por sus tonalidades oscuras y sus temas sombríos, representan las primeras evidencias del tiempo nuevo. Remiten con elocuencia a un periodo de inflexión que da lugar a la época contemporánea. Su tesis postula que esas eran creaciones son esencialmente políticas. Las pinturas negras, cuyo contenido se pensaba que correspondían a los años de su vejez, y las fantasías de Goya, constituyen una obra maestra que representa la posición del pintor contra el absolutismo imperante y contra la Inquisición. Las perturbadoras pinturas, como Saturno devorando a su hijo, Dos viejos, el paseo del santo oficio, Aquelarre, Las parcas, La romería de San Isidro, no solo implican una revolución estética, sino que son una dura crítica política. Para ello, Goya usó diversos recursos de otras disciplinas. Sus pinceladas que flotan y donde se luce más la pintura, lo había aprendido de Velázquez y también del Greco. Picasso copia también de Goya. Bueno, Goya una consulta, ¿qué se trata de una consulta? ¿Goya tuvo problemas mentales también, no es cierto? ¿No fue así? No, él se disfrazó de enfermo mental para poder pintar las pinturas negras y que no lo torturaran ni lo metieran preso. Ya que no sabía. ¿Escuchaste? Te escuché, adelante, Omar lo dice. Ya, gracias. Goya utilizó subterfugio para hacer creer que correspondían a pesadillas suyas de su edad. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de esas pinturas responde a las circunstancias de esos momentos de la vida de Goya. El contexto político determina los contenidos. Él fue perseguido y juzgado por su ideología liberal. La Inquisición veía sus obras una clara amenaza para el antiguo régimen que había vuelto con Fernando VII. Goya debió disfrazar sus escenas con las fantasías y su leyenda de trastornos y perturbaciones mentales fue una estrategia del artista. Usted dice que Goya usó para sus críticas un amplio repertorio que tomó de la literatura, la historia y el teatro. Goya era un hombre muy culto, contrario a lo que varios han sostenido. Poseía una enorme biblioteca, disponía de numerosos recursos que toma de la literatura, del teatro de la mitología, y a través de ello ofrece un enfoque renovado que burló la censura de los mismos sectores oscurantistas que representa en su pintura. En sus críticas usa y une recursos literarios y de obras teatrales. Las claves para interpretar las pinturas negras están en los dibujos y los grabados preparatorios. En la serie de los desastres de la guerra y en los caprichos, por ejemplo, en la pintura negra Judith y Holofernes, ella era una heroína feminista y es la heroína hebrea que decapitó al dictador sirio, Holofernes. Pero para los liberales representa la muerte del rey. Un cuadro muy potente de la serie son las parcas. Hay un hombre delante de las tres parcas con las manos atadas. Se creía que representaba la angustia que tendría Goya ante la muerte. Pero es una leyenda que él inventó y más bien sería una crítica a la Inquisición. Las parcas representan a la Inquisición que actuaba en la clandestinidad. Fra Dada subraya, el crítico, que la desgarradora pintura Saturno devorando a su hijo es una pieza clave de la serie. Saturno es un titán, porque Goya incorpora las figuras mitológicas, pero su protagonismo aquí como regente de la senectud o la vejez no tiene relación con el pintor y su edad. Saturno representa más bien al antiguo régimen de la Inquisición, y redescubrí que en la pintura original Saturno aparece con un falo inmenso que el restaurador después censuró. Le borraron el falo a la pintura los desgraciados. Él también, académico de la Universidad de Zaragoza, nos señala que en la pintura el paseo del Santo Oficio, el Santo Oficio era los malos. Francisco de Goya, déjale en la última página, Francisco de Goya representó por primera vez el concepto de las listas negras de la Inquisición. Él formaba parte de ellas. Adelante, ¿tiene más tiempo? Adelante. ¿Tiene algo más que agregar o no quiere agregar nada más? No, eso no más quería agregar, solamente que a lo mejor cometí un error cuando te dije eso delante o no. No, está bien. Entonces tú, ¿qué es que una cantante tú pediste? ¿Sabes? ¿Te acuerdas qué cantante pediste? Sí, no, te pedí Adele. Adele, vamos, te voy a cantar. Me encanta Adele. ¿Cuál puede ser una bonita canción de Adele? Se llama Set Fire to Rain. Esa es la que vamos a pedir. Ya, claro. Chaito. Ya, chao, gracias, claro. Chao. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Aquí estamos nuevamente con el programa Sanamente con Michael. Esta vez. ¿Qué nos trae Michael? Hola Klaus, hola los radios escuchas, a todos los, y también por internet, ¿cierto? A todos los que están escuchando la radio Diferencia. Hoy les hablaré del trastorno bipolar. Ya adelante, bueno, adelante. Gracias. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. Dos puntos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, comillas, eufórico, irritable, guía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos, depresivos, a la vez. También conocido como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El trastorno bipolar solía tener otros nombres como depresión maníaca o trastorno maníaco-depresivo. ¿Cuáles son los tipos de trastorno bipolar? Hay tres tipos principales de trastorno bipolar. El trastorno bipolar 1 incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días o síntomas maníacos tan graves que necesita atención hospitalaria inmediatamente. Los episodios depresivos también son frecuentes, suelen durar al menos 2 semanas. Este tipo de trastorno bipolar también puede implicar episodios mixtos. El trastorno bipolar 2 se define por episodios depresivos, pero en lugar de graves episodios maníacos, representan episodios hipomaníacos. La hipomanía es una versión menos grave de la manía. El trastorno ciclotímico o ciclotomía también presenta síntomas hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos o duraderos como los episodios hipomaníacos o depresivos. Los síntomas suelen durar al menos 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. ¿Qué causa el trastorno bipolar? No se conoce la causa exacta del trastorno bipolar. Es probable que varios factores influyan en esta afección, incluyendo la genética, la estructura y función del cerebro y su ambiente. ¿Quiénes corren el riesgo de tener trastorno bipolar? Usted tiene un mayor riesgo de trastorno bipolar si tiene una familiar cercano que lo padece, pasa por un trauma o eventos estresantes en la vida, puede aumentar aún más este riesgo. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Sentirse muy optimista, eufórico o animado, sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual, tener muy mal genio o parecer extremadamente irritable, sentir que los pensamientos no van muy rápido, perdón, lo mismo al hablar, dormir menos, sentirse inusualmente importante, talentoso o poderoso, hacer cosas arriesgadas que demuestran falta de juicio, como comer o beber demasiado, gastar o regalar mucho dinero o tener relaciones sexuales poco seguras. Los síntomas de un episodio depresivo pueden incluir, 2 puntos, sentirse muy triste, desesperanzado o inútil, sentirse solo o aislarse de los demás, hablar muy despacio, sentir que no tiene nada que decir o olvidar mucho, tener poca energía, dormir demasiado, comer demasiado o muy poco, falta de interés en las actividades habituales y no poder hacer cosas simples, pensar en la muerte o en el suicidio, ojo con eso. ¿Cuáles son los tratamientos para el trastorno bipolar? Los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas del trastorno bipolar. Es posible que deba probar varios medicamentos diferentes para encontrar cuál funciona mejor para usted. Algunas personas necesitan tomar más de un medicamento. Es importante tomar su medicamento de manera constante. Otro eslogan, psicoterapia, terapia de conversación, entre paréntesis. puede ayudarlo a reconocer y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos preocupantes. Puede brindarle a usted y su familia apoyo, educación, habilidades y estrategias para enfrentar el trastorno. Hacer ejercicio aeróbico con regularidad puede ayudar con la depresión, la ansiedad y los problemas para dormir. Llevar un gráfico vital puede ayudarlo a usted y a su proveedor a rastrear y tratar de su trastorno bipolar. Un gráfico vital es un registro de los síntomas diarios de su estado de ánimo, tratamientos, patrones de sueños y sucesos que ocurren en su vida. Y como por último, el trastorno bipolar es una enfermedad de por vida, pero el tratamiento para el tratamiento continuo a lo largo plazo puede ayudar a controlar sus síntomas y permitir vivir una vida saludable y exitosa. ¿Qué te pareció, Klaus? Sí, me pareció bastante interesante. ¿Tú sabes cómo se distingue una vez que usted al doctor Cabieza en el hospital psiquiátrico en un programa? ¿Cómo distinguía un psiquiatra entre un bipolar, un esquizofrénico, maníaco depresivo, un Asperger? Y él dice que eso tiene que estar, o sea, muchos años para poder distinguirlo, digamos. ¿No hay una forma de distinguir un bipolar de otras enfermedades mentales? Sí, por lo que, por ejemplo, están los maníacos, que es, pues, se caracterizan por tener demasiada energía, ¿cierto? Eufórico, okay. ¿Cierto? Y están los depresivos, ¿cierto? Que se caracteriza por tener una secuencia como de 2 semanas, ¿cierto? Con esos primeros síntomas, y andar, por ejemplo, depresivo, tal como dice la palabra, ¿cierto? Sin ganas de hacer nada, ¿cierto? Aislarse, ¿cierto? Y otras veces se presentan con los dos síntomas, maníaco y depresivo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Y la diferencia, por ejemplo, entre un esquizofrénico y un bipolar, ¿cierto? Es que, al parecer, no tiene alucinaciones los bipolares. Son los esquizofrénicos que tienen ese tipo de trastorno. Bien. Entonces hay que diferenciarlo a veces. Eso lo puede hacer de seguro un psiquiatra. Ver cuáles son los síntomas de un bipolar o los síntomas de un esquizofrénico o de un Asperger. ¿Está bien, no? Entiendo. Ya estamos terminando el programa. ¿Con qué canción vas a pedir hoy día, Michael? ¿Algún tema musical? Correcto. Sí, yo voy a pedir Luis Miguel, ¿cierto? La canción Suave. Ya, a Luis Miguel, que no lo pide nunca. Ya, despedime entonces tu presentación. Hasta luego, Michael. Chao, gracias a todos por escucharme. Chao, que les vaya bien. Aunque lo quieran evitar, mil cosas me harán pensar. música incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Amo sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Una inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel. Siempre me soñé. Seguimos acá con el programa, ahora con el programa de actualidad con Carlos. Hola Carlos, ¿qué nos traes hoy día? Hola, buenas tardes. Un gran saludo a nuestros auditores que nos escuchan cada semana, bueno, por lo menos la semana que podemos transmitir, y desearles que tengan una buena tarde y un reponedor descanso. Bueno, para hoy día hay varias cositas. En todo caso, hay un libro de un comunista muy célebre de la década 60, 70, que se llama Orlando Millas. El libro se llama De O'Higgins a Allende. Y básicamente es un libro de, digamos, de un punto de vista marxista de la historia, en donde se recorre a O'Higgins, Portales, Balmaceda, y en particular los periodos recientes como Recabarren, el movimiento obrero, el marxismo en Chile, la Unidad Popular y Salvador Allende. Orlando Millas fue un ex diputado, es ministro del gobierno de Allende, es miembro de la dirección central del Partido Comunista de la época, periodista, ha sido director del diario El Siglo y la revista teórica Principio. Es autor del libro El humanismo científico de los comunistas, vive en el exilio desde el golpe de Estado desde 1973. Este libro ya tiene un buen año ya, pero es interesante que lo revisen y que lo busquen en PDF o lo puedan leer en alguna biblioteca, porque es bastante importante. En todo caso, yo estoy recién empezándolo, voy en la primera página, acaba de leer el resumen, digamos, no sé cómo se llama la parte esa, pero bueno, eso. Y eso, en todo caso, hablando ya, volviendo a la contingencia de los días actuales, no sabemos hasta el momento quién es la candidata a la carrera presidencial por el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista. ¿Candidata o candidato? Porque acuérdate, Maldonado va por Radical, Narváez por Socialista. Eso, y Narváez candidato, sí. Proboste por Democracia Cristiana. Pero lo que yo estudié en el último debate hizo muy parecido a las cosas que dice, solamente pequeña diferencia. También la Narváez trató de marcar más para la izquierda. Pero, no sé, ¿cuán candidato te gusta a ti? Porque son muy parecidos esos tres candidatos, que sé. Es que no estoy bien enterado de su carrera política, de su trascendencia. Lo que sí me parece que es un poco la continuidad de lo que hacía la Concertación, digamos, llegar a un acuerdo con la derecha y gobernar más o menos con el empresariado, con la ley de mercado y con todo lo que ha pasado. Yo debo decir que hay diferencias, sobre todo en los temas valóricos. Por ejemplo, la Narváez, Maldonado, y el proyecto que tiene a favor del aborto, eutanasia, la universidad del consumo de la marihuana. En aspecto económico, la Narváez hablaba de crear empresas públicas para, por ejemplo, para el hidrógeno verde, otro tipo para una nueva forma de hacer trabajar el cobre, para el litio. O sea, no hay diferencias con la derecha en todo caso, ¿sabes? Claro, claro, sí tienen diferencias. El tema siguiente es que lo que suena políticamente correcto lo dicen, pero vamos a ver qué realmente hacen en la realidad, porque las cosas son muy diferentes. Otra cosa es con guitarra, como se dice. Tú sabes bien que cuando hay que actuar, ahí empiezan a permear los móviles de las grandes empresas y de la... No es que estén contra las grandes empresas, pero... Sí hacen lobby, sí hacen partidario a personas que le han campagado las campañas y todo eso. De hecho, está el caso del senador Olpi, que está preso por cohecho, y otros más por ahí. O sea, esto no es nuevo. Así que estos cantos de sirena de estas personas que dicen, no, estamos con esto, estamos con lo de esto, lo demás allá y lo demás acá. Claro, esto es también escucharse y decir lo que es políticamente correcto, que lamentablemente es una costumbre de la política chilena desde hace muchos años, por lo menos desde que empezó la concertación por Partido por la Democracia, cuando empezó la dictadura militar. Pero déjenme, termina la dictadura militar y entra Elwin y Frei empieza a negociar con la derecha y se pasan 30 años, casi 30 años, para terminar con un sistema binominal que claramente era injusto, que si no hubiera seguido, si ese sistema se hubiera seguido, hubiéramos seguido con los mismos actores, tanto derecha como Concertación, y los partidos pequeños como Revolución Democrática, como el Frente Amplio, no habrían tenido cero oportunidad de llegar al poder. Y eso hay que reconocérselo a las personas que lucharon por terminar con este sistema, en especial un recuerdo para la compañera Gladys Marín, que luchó toda la vida fuera de la Concertación, y yo creo que si hay un cielo, como creo que hay un cielo, debe estar mirando y riéndose un poco de que lo que ella proponía no era tan descabellado como se cree ahora. Inclusive los mismos progresistas de la época de la Concertación, o como queramos llamarle, también están postulando posturas más radicales, digamos. Pero es por un efecto de ola, por un efecto de reventar la ola, porque van arriba de la cresta y no quieren que los pille el tumba. Así que ellos, quizás por miedo, por desidia, dicen o repiten como loro cosas que todos sabemos que son obvias. Pero no sé qué haces tú, Clau. Pero claro, las cosas van a cambiar. Acuérdate que hay una nueva constitución, y en la Constitución Constituyente ahí solamente la derecha tiene alrededor del 20%, 22% de los constituyentes. Así que va a salir una constitución bastante progresista ahí, y el, si sale gana la oposición, va a tener un buen apoyo para poder hacer sus transformaciones. Claro, sí. O sea, Chile ya cambió desde octubre del 2019, cuando fue el estallido social, revuelta, rebelión. ¡Ah! ¡Estoy ocupado! Rebelión, como queramos llamarle. Chile cambió, ya no fue el mismo después de ese 19 de octubre, esas masivas concentraciones en la Alameda. Y de alguna forma se cumplió lo que decía el compañero ayer, de que se abrieron las grandes alamedas por donde pase la mujer y el hombre libre, o como no solamente el hombre, porque no hay alguien que tenga misoginia. Eso, bueno, me parece interesante. Es interesante todo este movimiento nuevo que hay, tanto en la izquierda más radical como en la izquierda más moderada, digamos, si se puede hablar de moderación, y en la misma derecha. O sea, correcto, estas vueltas de tuerca. Pero ojo, que hay que entender que esta volca de tuerca, por lo mismo que digo, es un producto de la ola que se viene. Y como no quieren quedar en el tumbo, tú sabes que cuando no te tiras debajo de la ola, el tumbo te revuelve a todos lados, ¿cierto? Sí. Lo que hiciste yo es que justo entre la derecha, Fischel, que era el candidato más centrado, le dio una paliza a otros candidatos de derecha, que sea, y él es parte de la eutanasia, de la consumo de marihuana, aborto no, pero es más pobrecita que los otros candidatos que estaban disputando en la derecha, que sea. Es que la derecha, al igual que la izquierda, también está en crisis. Yo creo que las posturas más radicales, las posturas más no sé si fascistas, pero más pro mercado, más pro empresariado, más pro oligarquía, como queramos llamarle, a los grupos poderosos. Yo creo que realmente la derecha también tuvo que hacer un gran viraje. De hecho, se creía que Lavín era el hombre natural que iba el candidato natural de la derecha, y se demostró que no, correcto, que fue Sichel. Y Sichel, bueno, tiene postura de derecha, pero por lo menos yo le vi una entrevista en un canal X de televisión. El tipo por lo menos tiene el mérito que llegó a donde está, no por donde estudió, sino porque una persona constante que estudió, que se preparó, que tuvo la oportunidad en su cierto modo, y una persona que viene de abajo. De sí. Derecha, pero viene de abajo. El hijo natural. La raíz, los mates, sí. Los Lavín, los Longueira y todo eso. Incluso el hijo era hijo natural y vivió una familia muy pobre, el señor. Sí, pues no, eso le estoy diciendo. O sea, él tiene una historia. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con sus posturas, nunca voy a estar de acuerdo con sus posturas, pero en algunas cosas. Pero sí debo reconocer que el tipo tiene una historia personal que es más rica, más, un poquito más, digamos, más cercana a lo que es el pueblo chileno, que somos un pueblo guacho. Si nuestro padre era patria de un guacho, generalmente la mayoría de los chilenos somos guachos. ¿En qué sentido? En que venimos de un padre de la patria, O'Higgins, que era hijo natural. Acuérdate que era hijo natural de Isabel Riquelme. Sí, pero fue mandado a estudiar a Inglaterra. Pero reconocido al final por la muerte por O'Higgins, el padre, ¿cómo se llama el padre de O'Higgins? Ambrosio O'Higgins. Pero al final a la muerte sí. Lo reconoció y le quedó heredero. Sí, pero y la estigma que tiene que haber sufrido O'Higgins en su nombre ha sido terrible. Sí. Si ahora es diferente. Difícil ser guacho, no, ya no, dos ya siglos no. Atrás. Ya, ahora ya los tiempos han cambiado, la gente no está ni contra el hijo, que el hijo no más que fuera el matrimonio, porque ni se casa, ni gente ni se casa ahora, ¿cachai? La gente dice que ni se casa. Klaus, te digo un favor, modulo un poquito más porque te entiendo poco. No, deciste yo que ahora la gente no, ni siquiera se casa, ¿cachai? A lo más es un acuerdo bien común y los hijos nacen fuera del matrimonio sin ningún problema. Claro, pero tú recuerdas que esto hace 30 años atrás con el gobierno de Frei... Pero Stanley recién se sacó la ley de que todos los hijos tenían los mismos derechos, y acuérdate que antes habían hijos legítimos, hijos ilegítimos y hijos naturales. Y se acabó eso, se acabó eso. Y eso lo cambió la concertación, eso fue un mérito de la concertación haber terminado con eso. Y la derecha se ponía finalmente a eso. Correcto. Por eso te digo, ¿sabes por qué se ponía? Por el asunto de la herencia, porque el efecto, y también la ley era retroactiva, entonces pasó un par de cosas, veces que unas nanas, que o sea, unas señoras que eran hijos del patrón y la nana, reclamaban los mismos derechos hereditarios que sus hijos, y lo obtuvieron, ¿cachai? Por eso la derecha se ponía a esa ley. Claro, por eso te estoy diciendo, pero hay que recordar la historia. Yo tengo buena memoria, así que a mí no me vienen con cuentos. Y por lo mismo te digo, todo este tema progresista, el aborto, la eutanasia, el consumo libre de marihuana recreacional. Y el matrimonio igualitario que viene ahora, en septiembre estaría lista la ley con este gobierno de derecha, la ley del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, la unión civil, no sé, empezamos a nombrar una lista interminable de aspiraciones del pueblo chileno. Están, digamos, en lo políticamente correcto decirlo, pero vamos a ver si realmente lo hacen de verdad, porque generalmente se dice para que la masa no diga no, esto son los iluminados, y porque vienen surfeando arriba de la ola. Entonces no quieren que el tumbo lo bote, Carlos, ¿eh? Nos tocó el tiempo, vamos, tienes que dejarlo hasta aquí, lo vamos a despedir el programa. ¿Qué canción vas a pedir? Mira, hay una canción bastante interesante que es uno de los temas, bueno, no de Joan Manuel Serrat, pero habla un poco de los hambres, de la situación de calle, como se dice aquí en Chile, se llama El Benito, y se lo dedico a todos ustedes porque es un tema muy bonito que tiene una letra muy profunda. Ya tenemos que estar, hasta luego. Estén bien hasta la próxima semana, hasta cuando podremos grabar de nuevo. Y bueno, y ahí estaremos haciendo algún comentario, ya, alguna cosita por ahí. Que estén bien, adiós, luego, adiós a todos. Chao. Al verle, caballero, le dije aquí al Benito, ese es de los que nunca niega una ayuda. No deje que le engañe mi abrigo descosido, paso por una racha negra y peluda. Pero tengo mi casa, no soy un muerto de hambre, solo que últimamente ya no la empleo. No soy como el Benito, tengo familia, sabe, aunque hace mucho tiempo que no les veo. Si es su gusto invitarme, tomaré una copita, hace un frío que pela por esas calles. Acércate, Benito, el caballero invita. Ponga dos de lo mismo y Dios se lo pague. Tanto tienes, tanto vales. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. Como le iba diciendo, fue el cabrón de mi yerno el que me buscó la ruina y les comió el tarro. A toda la familia, que si esto, que si aquello, mentira, se lo juro, me invita usted a un cigarro. La gente, jefe, es mala y el mundo un desatino. Mire, sin ir más lejos, este sujeto vendería a su madre por un cartón de vino. Siéntate aquí, Benito, y estate quieto. Otra copita, bueno, por la gente rumbosa, este clarete abre el apetito. No le apetecería picar alguna cosa. El cuerpo lo agradece, ¿verdad, Benito? Tanto tienes, tanto vale. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. Despiértate, Benito, se nos mojó la leña y así no hay quien encienda un fuego decente. Baja crecido el río, ya cubre hasta las peñas, tendremos que mudarnos bajo otro puente. Sabes, Benito, anoche tuve un sueño virguero, me la pasé de charla y tomando copas en un sitio divino con todo un caballero. Y tú también venías, Benito, y había sopas y gambas y chuletas y alubias con chorizo y café, copa y puro como en los buenos tiempos. Benito, ¿no me escuchas? ¿Qué te pasa, Benito? No vayas a morirte, no me hagas eso. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. No creo que te importe que encima de los míos me ponga para siempre tus calcetines. Al fin y al cabo, amigo, tú ya no tienes frío. Perdona que te deje, sigue creciendo el río. Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.